para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Battlefield 6 llegaría en 2021. Desde EA señalaron que el próximo año tendremos una nueva entrega del videojuego. Esto sigue la línea de lo señalado por la compañía hace algunos meses cuando mencionaron a sus accionistas que estaría diseñado para las consolas de la siguiente generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.